por el canto a lo divino, tarea de catequista. Por el canto a lo divino, tarea de catequista, que como San Juan Bautista, que como San Juan Bautista, va preparando el camino al estilo campesino, uniendo la tierra al cielo. Dios alumbre con anhelo nuestra vida y oración. Sigamos la tradición, sigamos la tradición de nuestros padres y abuelos. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos.